historia real y enfrascar todo el tiempo demencial que se lleva y consume toda libertad. Pasos atrás, desclavar mi pesar. Tengo planes de ayer que nunca te conté. Es que ahora podré